A orillas de un río, ella descubrió al amor. Llevaba entre sus labios cándida inocencia y en el alma un frágil corazón. La vida le ha enseñado a reposar tristezas en un tibio viento del atardecer. Comprende que en la vida todo tiene un precio. Luz María calla sin saber por qué. Vino de los campos, vino de tan lejos, sin imaginar que el sol no brilla igual, que desde una ventana pinta los paisajes donde un día sueñan regresar. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas, camina Luz María, que al final del campo está la primavera. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas, camina Luz María, que al final del campo está la primavera. Un adiós, un amor, una recompensa, un ramo de emociones se puso escondido entre tus maletas. Extrañas los perfumes de un viejo recuerdo. Tu mayor deseo es poder recobrar la brisa de aquel río que borró el camino de regreso a casa y poder descansar. Vino de los campos, vino de tan lejos, sin imaginar que el sol no brilla igual, que desde una ventana pinta los paisajes donde un día sueñan regresar. Venciendo las distancias de una madrugada junto a las estrellas, camina Luz María, que al final del campo está la primavera.